El hombre es un ser viviente que puebla la tierra y le da simiente, pensando orgulloso que es inteligente, pensando orgulloso que es inteligente. De Dios no se acuerda durante su vida, manteniendo el alma de la fe perdida, y vive luchando con toda la gente, pensando orgulloso que es inteligente, pensando orgulloso que es inteligente. Él dicta sus leyes, restringiendo todo, amarrando al mundo sin darle acomodo. Destruye ciudades, matando el ambiente, pensando orgulloso que es inteligente, pensando orgulloso que es inteligente. Los ríos, los mares, los bosques silentes, las grandes ciudades con toda su gente. Sufre desidia de este ser viviente, que lo mata todo, que lo mata todo, pensando orgulloso que es inteligente.